Que te quieran, que te quieran, pero que te odien. Si no te odian, no eres nadie, papi. No eres nadie, papi. No me tienen odio. Cada cabrón es obvio. Odio, odio. Mi movie nunca se le acaba el rollo. La paja pa' el hoyo. Y te sigue en desarrollo. Odio, odio, odio. La carrata hacemos el repollo. Uy, seguimos en high. Pegado como el fly. Clavándome putas, gastando la funda. El príncipe y los de Dubai. Somos ricos y famosos, superpoderosos y fumándome un turro. Mis cheques me llegan por el correo como un arco le llegan los burros. Menciona mi nombre y te caen dos horas. Nosotros controlamos, conectado en PR, en Uyo y RD. A la mía te ubicamos. Tenemos los tambores enganchados en los largos. Tú sabes cómo es que andamos. El dedo en el martillo, no importa, soy mix. Yo como quiera te los damos. Me tienen odio. Acá cabrón, ese es obvio. Odio. Mi movie nunca se le acaba el rollo. La pala pa'l hoyo. Y de así que en desarrollo. Odio, odio. La carrata hacemos el recorrido. Te pillamos, te dimos y nos fuimos anoche a celebrar al conquistador. Los cuartos parecían privados, todas las prepagos en Baby Door. Te confieso ahora que te moriste. Me siento mucho mejor. Que no me importa un carajo pa' donde te fuiste al infierno a sufrir del ardor. A mí nadie me toca. Sí, cabrón, estoy crecido. Que yo tengo el poder para hacer que más nunca tú pises en un caserío. Fuerza quería medir, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Financiamos la guerra, los cortos, los largos, tambores, peines de refil. Tú sabes cómo lo hacemos, dime por qué te tira. Si yo aprieto el botón, te caes tú y los tuyos. Y todo el que contra mí conspira, bebo, retira. Todo lo que has dicho, que no te conviene. No hay quien me frene, te metemos a plena luz. Ya mis cojones me tienen. Me tienen odio. Acá cabrón, ese es obvio. Odio, odio. Mi movie nunca se le acaba el rollo. La pala pa'l hoyo. Y ya sigue en desarrollo. Odio, odio. La carrata hacemos el repollo.